¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 9 de junio. Pues estamos ya en temporada de lluvias, pero pues por lo menos acá en mi pueblo, Chicxulub pueblo, no ha llovido como debería de estar lloviendo, pero pues así déjenlo. Mejor hay que estar informados nada más. También la temporada de huracanes que arrancó el 1 de junio. Pues nada, ahí hubo Arlén, una tormentita tropical que duró creo 12 horas y luego desapareció en el Golfo de México. Hay otro disturbio tropical allá en el Atlántico, muy al norte, muy alejado de América, así es de que, pues nada, todavía de qué preocuparse. Hay que mantenerse informado en esta temporada de huracanes, que estamos pues apenas a 9 de junio, la temporada de huracanes termina el 30 de noviembre, así es de que nos falta todavía un buen trecho. Y de que va a llover, va a llover. De que va a haber huracanes, así es de que más vale mantenernos informados. Pero bueno, quédese esta noche. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés. Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma de Zoom. Y esta noche tenemos a la ingeniero Aranza Aroesti, aquí como cada 15 días platicando con ustedes, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conversación, a quien saludo. ¿Cómo están, Laura, Aranza? Muy bien, muy contentas de estar aquí, como siempre, Robert, Laura. Un gusto, gracias, un gusto. Robert, Aranza y por supuesto al auditorio nuevamente de estar aquí en el programa y pues con estos temas tan interesantes que siempre nos trae Aranza y además muy retadores, de los Gracias. cuales yo tendré muchas preguntas y Por que vamos a hablar supuesto. hoy por qué vender productos en línea. Ojo, no es lo mismo que tú seas el comprador a que seas el vendedor. Esa es Ah, una bueno, tarea claro. titánica, creo yo, pero bueno, para eso vamos a dejar aquí a la experta de Aranza para que nos platique un poquito más de eso. Así es, con mucho gusto, claro. Oye, y bueno, Aranza, tú estás muy metida ya en el mundo de internet, en el mundo del desarrollo, de escribir libros, de venderlos en internet, etcétera. Eres toda una empresaria ya del mundo en línea. ¿Y Así por qué es. vender productos en línea? Pues sí, Robert, pues fíjate que ahora a raíz de la pandemia, pues mucha gente ya se aventó a vender en línea, ¿no? Pero pues anteriormente eran muy pocos los que decían, a lo mejor es buena idea, no sé cómo le haré, voy a vender en línea o no, pero te metías así como el Borras, ¿no? Realmente no sabías ni cómo. Y te metías en muchos problemas, ¿no? Además, las plataformas no estaban tan desarrolladas como hoy en día. Ahora hay mucha protección de parte de las plataformas para el comprador, ¿no? Hay mucho control, sobre los vendedores. Ahora sí que nos traen a raya, ¿no? No podemos hacer tonterías ni llevarnos al baile a un cliente, porque simplemente te cierran tu cuenta, te cierran tu negocio y entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces ahora los que venden en línea se preocupan mucho por hacer un buen negocio, por hacer un buen listado de productos, por tener bien amarrada su logística, la calidad de su producto, manejar muy bien las reseñas de los clientes, etcétera, ¿no? Pues ya está mucho más protegido y bueno, pues te da la oportunidad de llegar a un mercado global y no limitarte a las ventas en tu colonia, ¿no? Sí, en tu calle, ¿no? Que así. Bueno, esto de las ventas en línea, yo recuerdo que empezó cuando la telefonía celular abrió los mensajes cortos, ¿no? Los SMS que conocemos. Yo conocí varias empresas que con el Messenger, ¿se acuerdan del Messenger aquel en las computadoras que pues servía solamente para mandarnos mensajitos como hoy el WhatsApp? Así Pero también muchos empezaron a vender a través de estos mensajes. Luego se vino las redes sociales, ¿no, Aranza? También yo es. conocí mucha gente que ponía sus anuncios en redes sociales y yo no sé pues, si vendían o no, pero también en redes sociales surgió mucho anunciar tus productos, ¿no? Son los pininos de vender en línea, ¿no? Y no, y se sigue dando, y se sigue dando. Lo que pasa es que Amazon empezó hace muchos años, pero acuérdate que Amazon, por ejemplo, y hablo de Amazon porque es la plataforma más grande a nivel mundial. Entonces, Amazon empezó hace muchos años y empezó vendiendo libros. No sé si recuerdas, hace, ¿qué Sí, te cómo digo? no. Como, no sé, un montón de años, como 20 años, 25 años que empezó Amazon vendiendo libros, pero se fue expandiendo el negocio. Y ahora tú puedes vender desde una pluma hasta una casa, un coche, lo que se te pegue la gana por Amazon, ¿no? Incluso servicios, no solamente productos, puedes vender servicios. Entonces, eso te da una visión mucho más global del negocio. Ya no te limitas a tu zona, que si tú vendías por redes sociales, bueno, pues ahí te la pensabas como para mandar tus productos a Italia, ¿no? Decías, ah, caray, ¿cómo le hago? Y me va a salir muy caro el envío. Y luego el italiano decía, ay, híjole, ¿me irá a llegar o no me irá a llegar mi producto, ¿no? Y ahora con Amazon, pues todo eso se soluciona, o con Mercado Libre, o hay otras plataformas que no solamente venden productos, por ejemplo. Seguramente has entrado a Airbnb, ¿no? Pues qué vende Airbnb, alojamientos, ¿no? Y hay Sí. otras plataformas, hay unas que venden solamente artesanías, o sea, las hay muy dedicadas, ¿no? Hay muy específicas, pero pues en esta ocasión, bueno, yo me voy a centrar en Amazon porque es como la puerta de entrada también al tema que vamos a tocar la próxima semana con un invitado maravilloso que quiero presentarles, que es ese sí es un experto en logística y comercio internacional. Entonces, bueno, pues por ahí es por donde vamos a entrar, Robert, a ver qué es exactamente la venta en línea en Amazon, cómo se maneja, por qué vender en Amazon y cómo le hago yo que voy a pie como para hacer una cuenta en Amazon. Yo puedo vender mis cositas en Amazon. Yo hago ropita de bebé bordada, ¿la puedo vender en Amazon? Bueno, pues sí, se puede vender lo que tú quieras y puedes comprar lo que tú quieras, ¿no? Y eso es una gran ventaja, Robert, porque cuando tú tienes una tienda física, pues tienes un montón de gastos que cubrir, ¿no? Un montón. Tienes que pagar y acondicionar tu local, tu renta, tienes que pagarle a los empleados. No, tienes que tener tu inventario. Bueno, pues hay muchos gastos en los que incurres y cuando tú vendes en línea, pues estos gastos se hacen mínimos, ¿no? No son Claro, cero, pues ¿sí? ¿No? se reducen a cero, ¿no? Digo, solamente tu espacio donde vas a almacenar tus productos, etcétera. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Ahorita estaba yo recordando que, ¿te acuerdas que había esos como libritos antes de internet? No sé si te acuerdas, había, por lo menos yo me acuerdo en la Ciudad de México, había. No me acuerdo el nombre, pero era como un librito donde te anunciabas tu producto, anunciabas hasta tu coche, anunciabas, ¿cómo se llamaba el librito ese? Segunda mano. Ándale, segunda mano. ¿Sí? Segunda ¿Te mano, acuerdas? el segunda mano era local. Y creo, no me hagas mucho caso, pero creo que a raíz de segunda mano y todo esto empezó a desarrollarse esta plataforma de Mercado Libre, que todo mundo Correcto. conoce Mercado Libre, ¿no? Pero sí, antes era segunda mano, pero eran ventas físicas, ¿no? No, Pues no eran sí, ventas en y línea. tenía que llegar el librito Sí, y y hablabas hablabas por por teléfono. teléfono Sí, sí. y muchas veces tenías tú que ir por el, etcétera. Sí, me acuerdo, Sí, segunda mano. exactamente. Exactamente. Y sí, pero sí Mira. eran literalmente cosas de segunda mano, o sea, eran cosas usadas, era como un mercado entre particulares. Así era, Correcto. ¿no? Y entonces, así empezó Mercado Libre, sigue siendo un mercado, una plataforma básicamente para venta, entre particulares, aunque ya hay muchísimas empresas, que están vendiendo sus productos ahí. Perfecto, pues amigos de esto y más, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, al fin y al cabo es viernes, están pronosticadas lluvias dispersas, pero pues no, por lo menos acá en nuestro pueblo, en Chicxulub pueblo, no ha llovido, así es de que de todas formas hay que mantenerse informado. Pero es viernes, es crioterapéutico el asunto, que no quiere decir otra cosa más que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya, a donde sea que vaya, cargue una hielera. Ya sé que me va a decir, no, pues yo nomás voy aquí a la sala a ver la tele, pues a la sala, lleve la hielera, al comedor, a la recámara, donde sea. Hay que evitar el golpe de calor y estar siempre bien hidratados. Pero bueno, para también darles una recomendación, mire, esta hora todavía puede usted irse a cenar a La Pigua. Sí, La Pigua ya los viernes tienen servicio hasta las 10 de la noche. Bueno, ellos de miércoles a viernes, A sábado. a sábados, perdón, de miércoles a sábados tienen servicio hasta las 10 de la noche a partir de Hasta las las 12. 12 de la noche. Aquí lo que me dice, aquí dice a las 10 de la noche. Ah, ok, Aquí. perdón, perdón, sí. De las 12 del día Día a las hasta las 10 10 de de la la noche. Ahí noche. Y está. entre semana, de 10 a, de las 12 a las 6. De domingo, lunes y martes, de las 12 del día a las 6 p.m. Y De miércoles miércoles. a sábado. De 12 a 10 de la noche. Perfecto. ¿Ya? Gracias, mi Perdón, apuntador acá estaba. Me tiene, pero no. bueno, mire, váyase a La Pigua. La Pigua se distingue por la excelente calidad de sus alimentos y por su atención rápida y personalizada. La verdad que yo que conozco a La Pigua desde que llegó a Mérida, tienen un control verdaderamente excepcional de los mariscos, siempre frescos. Son escogidos uno por uno, asegurándose de que cumplan los mejores estándares de frescura y calidad. Y el servicio, la atención de los meseros, le mando un saludo a Luis, verdaderamente es una atención insuperable. Ahora con la remodelación que hicieron hace algunos años, La Pigua tiene un área para niños donde pueden jugar y entretenerse. Mientras usted puede comer sin interrupciones. Le digo, La Pigua cumple 24 años este año. Se dice fácil, pero se requiere de un esfuerzo diario y constante para mantener el servicio y la calidad al más alto nivel. Así es de que vamos a La Pigua, por allá quizás nos veamos y nos saludemos. Haga sus reservaciones al 9991 291189. Le repito el teléfono, el WhatsApp 9991 291189. Ellos están en Avenida Cupules, esquina 62A, a un costado del Centro Internacional de Congresos. Y haga su reservación. Mire, tienen unos vinos de la casa excelentes y sobre todo tienen unos mezcales de la casa, mezcales artesanales fabricados exclusivamente para La Pigua, que son una verdadera exquisitez. Así es de que vamos a La Pigua. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña la ingeniero Aranza Aruesti. Ella es escritora, empresaria, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción en este tema de por qué vender en línea, no tanto por qué comprar, por qué vender, que hay una diferencia enorme, como tú decías, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, Aranza, la grande pregunta, ¿no? ¿Cómo funcionan las plataformas y cuál es la ventaja de vender en línea? Sí, bueno, pues mira, las plataformas funcionan siguiendo un esquema básico, ¿no? Tú te das de alta como vendedor, das de alta tu perfil, así como le haces en Facebook, ¿no? No sé si has hecho una fanpage, ¿no? Y así más o menos tú abres tu perfil en Amazon, tienes que enviar toda tu información fiscal, tu información personal, en Amazon o en cualquier plataforma. Tú sabes que tienes que dar todos tus datos, ¿no? Armas tu perfil y después si ya empiezas a vender en línea, tú puedes vender como particular o puedes vender como empresa. Tú puedes hacer un perfil como empresa y tienes acceso a ciertos privilegios, digamos, como empresa, ¿no? Pero ya te cuesta, mensualmente estás pagando una renta. Como particular, bueno, pues creo que no. Hay plataformas, por ejemplo, en Mercado Libre, pues tú subes tus productos y no tienes que pagar nada. Cuando tú vendes, Mercado Libre te avisa que ya se vendió. Y si tú contrataste los servicios de Mercado Libre para que ellos se entreguen, pues ellos se hacen cargo. Y si no, te mandan un mensaje y te dicen, ya vendiste, tienes que correr a la paquetería para poner tu paquetito, tu producto, y se lo mandan. Mercado Libre te manda una etiqueta que tú la imprimes, la pegas en tu paquete, vas corriendo a DHL o FedEx o lo que sea, pones tu paquetito ya con la etiqueta de Mercado Libre o de Amazon o lo que sea, y ya va directo a tu cliente, ¿no? Así es como funciona. O sea, realmente es una cosa muy sencilla y que te quita de todos los problemas que acarrea esto, ¿no? Oye, muy flexible, ¿no, Aranza? Porque esa parte del envío es la parte complicada de vender desde tu casa, por ejemplo, ¿no? Oye, sí. Pues nosotros sí, que vivimos acá en un pueblo, pues ya te puede venir el sistema de mensajería a recoger el paquete y lo envía, ¿no? Eso así es, así es. Es una flexibilidad interesantísima, ¿no? Sí, oye, porque Aranza, antes una pregunta antes de que continúes. Por ejemplo, cuando te llega esa etiquetita para que mandes el paquete, ¿te da cierta cantidad de días para hacerlo o son horas? Sí, no, no, no, o sea, te llega el aviso y te dice, ya vendiste, tienes 24 horas o 48 horas para enviar el paquete, ¿no? Y ya te está diciendo cuánto tiempo tienes para enviar el paquete, para llevarlo a la paquetería. Tú lo llevas a la paquetería, ahí registran que ya llegó el paquete para envío y tú en ese momento ya te lavas las manos, porque Mercado Libre o Amazon o de quien se trate ya se hace cargo, ¿sí? Ya tú ya no tienes que tener, ya no tienes más problema. Tú ya registraste que enviaste, que dejaste tu paquete en FedEx o en DHL, lo que sea, y ya se encargan de enviarlo ya con esa etiqueta. Entonces, hay garantía de que tu cliente lo va a recibir en tiempo y forma, ¿ves? Y si no fuera el caso, entonces el cliente tiene la posibilidad de mandar un reclamo directamente en la página de la plataforma y decir, oigan, me llegó dañado el producto, ¿no? Y entonces la plataforma empieza una investigación de a ver quién fue el responsable, por qué llegó apachurrado, fue la paquetería o fuiste tú que no empacaste bien, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha protección para el comprador, ¿no? Incluso para el vendedor, porque si el comprador no quiere pagar o pagó con una tarjeta que no tenía fondos o lo que sea, bueno, pues hay mucha protección por ese lado. Ellos se meten ya en un problema legal para cobrar ese dinero. Entonces, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Pues, o sea, lo que estaba diciendo antes, cuando tú tenías tu negocio y tú mandabas a tus clientes fuera de una plataforma, pues tenías que comprar guías, ¿no? Con alguna paquetería, ponerte de acuerdo para que no te saliera tan caro y luego hacerte bolas, ¿no? Pero ya era el problema Era muy tuyo. complejo. Yo me acuerdo que con un amigo, con Philippe Jean-Genil, desde aquí de México, mandamos alebrijes a Inglaterra. ¡Qué padre! Pues sí, pero la logística ahí falló por completo porque pues no se empacaron bien. La mensajería en aquel entonces tenías que usar un agente aduanal, que no eran las compañías hoy como DHL, sino era un agente aduanal. Fue un desastre. Llegaron los alebrijes de Inglaterra todos rotos. Entonces se acabó el negocio. Así es, En así es. aquel, te estoy hablando de hace, Sí, pues antes años. de todo esto, hace más de 15 años, ¿no? Más. Pero Sí. bueno. Interesante el tema, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, a disfrutar el viernes. Yo no sé, se puso muy de moda el viernes. Y más ahora con la pandemia, ¿no? Todo el mundo encerrado. Hijo, era una friega que llegara el viernes porque no podía uno salir. Pero bueno, ya se acostumbraron, ¿no? A todo el mundo estar encerrados en su casa. Pero bueno, de todas formas, a disfrutar del viernes que viene el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y tenemos nuestra tienda virtual. Aditimper también diseñó su página, sacándole jugo a la tecnología para vender en línea. Su página es www.aditimper.com.mx y mire, es una plataforma muy robusta. Usted encuentra todos los productos que maneja Aditimper, que maneja más de 18 marcas, más de 1,000 productos, así es de que todos los puede comprar en línea. Tiene diferentes opciones de pago. Tiene diferentes maneras de hacerse llegar de la mercancía, ya sea que usted la recoja, tiene 7 tiendas, o que se las envíen a su domicilio o a su construcción, tiene servicio de express en 24 horas, así es de que además lo atienden los especialistas en todos estos productos. Aditimper, construyendo confianza. Búsquelos en www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos en conversación esta noche con la ingeniero Aranza Uroesti y Laura Alcalá, que nos traen este tema. Sí, perdón por mi pronunciación, pero tu apellido es no sé qué origen tenga, pero se parece, Vasco, se vasco. parece. Ah, vasco, fíjense, pues sí. Y de por sí, allá los vascos hablan hasta un español totalmente diferente, ¿no? Según sé. Pero Hablan bueno, euskera. fíjate. Pero bueno, regresamos, Laura, ¿con qué seguimos? Pues contigo, Aranza, ¿qué es lo que estás? ¿Qué otras maneras de vender hay? Mira, por ejemplo, acabas de mencionar ahorita a tu cliente, Aditimper, que ellos venden en línea. Ajá, entonces hay dos maneras, o tienes tu propia plataforma de venta en línea, que bueno, pues ahí le tienes que hacer una inversión fuerte en tu vínculo para aceptar tarjetas y todo eso, o sea, tienes que hacer una plataforma muy robusta y muy segura, sí le tienes que invertir mucho, pero si tú no tienes esa capacidad de inversión o lo que sea, bueno, pues entonces te acercas a una plataforma que ya te resuelve todo eso. Incluso aunque tengas tu propia plataforma, a lo mejor AdiTimber dice, bueno, yo no solamente vendo a través de mi página, también vendo mis productos en Mercado Libre o en Amazon o en eBay o como sea. O sea, ellos pueden vender donde quieran, ¿no? Y tienen una gran ventaja. Por ejemplo, si quieres vender en Amazon, tú puedes tener un espacio físico en las bodegas de Amazon donde tú mandas tu producto y ya sea que mandas muchísimo producto para que se esté vendiendo desde la bodega de Amazon o vas mandando continuamente para la bodega. ¿Cuál es la ventaja? Que Amazon se encarga de absolutamente todo, se encarga de empacar, se encarga de etiquetar, se encarga de la logística y se encarga del servicio al cliente. O sea, tú ya no tienes que hacer nada. Tu única preocupación es asegurarte de que siempre tienes inventario listo para que todos los pedidos puedan, salir adelante. Lo mismo en Mercado Libre y hay otras empresas donde también puedes mandar tus productos a sus bodegas y ellos se encargan de distribuirlo a nivel internacional. Entonces, Wow, imagínate oye, eso es esto. una ventaja enorme, ¿no? Según Claro. sé, aquí Amazon vino a poner en Sí. Mérida un centro de almacenamiento, ¿no? Pues no sé si aquí en Mérida, creo que sí, yo también había escuchado eso, no lo sé a ciencia cierta, pero hay una bodega enorme de Amazon en Tultitlán, allá en Estado de México, y de ahí parte todo el producto a cualquier punto de la República Mexicana al grado que te puede llegar al día siguiente el producto que tú compres, o a veces hasta el mismo día, ¿no? Entonces, eso trae una ventaja competitiva, pues impresionante, Robert, porque tú ya te puedes dedicar a otros asuntos en tu empresa, a otras cuestiones, a tu marketing, a tu promoción, a desarrollo de producto, lo que sea, y ya no te tienes que estar preocupando por la logística en sí, ¿no? Pero pues Correcto. no es nomás así, o sea, también te penalizan las plataformas si tú no cumples con tu inventario, con el volumen que tú dijiste que ibas a tener, y también te cobran tu almacenamiento. Entonces, a veces uno se tiene que acercar a bodegas independientes que no te cobren tanto. Y ellos se encargan de estar enviando a la bodega de Amazon para que ahí se vaya al cliente. O sea, ellos se tienen que hacer cargo de eso, pero tú le pagas como externo, ¿no? Oye, pero ¿y la promoción, por ejemplo, de decirle a tu clientela, a tu público objetivo, que estás en Amazon, esa la tienes que hacer tú o la Sí. hace Amazon o cómo No. te puedes publicitar en Amazon? Sí. Sí, te puedes publicitar y Amazon aparte tiene cursos para que aprendas a hacerlo todo, para que aprendas a vender con ellos, para que aprendas a publicitarte, para que tu publicidad vaya dirigida exactamente y cada peso que tú le metes a Amazon va a tu público objetivo, no andas disparando escopetazos al aire, ¿no? Lo mismo en Mercado Libre, lo mismo en otras plataformas, ya tienen ¿te acuerdas lo que platicamos? Sus cursos en línea, ¿no? Para que Claro. tú aprendas a ser un vendedor profesional y también sepas cómo tienes que armar tu perfil, porque necesitas fotos profesionales, necesitas un listado Claro. donde venga exactamente descrito tu producto, sus medidas, el material de que está hecho, el lugar de origen, ¿no? Es de China, es de Estados Unidos, ¿de dónde viene tu producto? Toda esa información es la que requiere el cliente para tomar la decisión si te va a comprar a ti o le va a comprar a cualquier otro de los que están ahí en el buscador, ¿no? Pues para que estés en los primeros lugares y Amazon sepa que te los va a dirigir hacia ti, pues tú tienes que tener un muy buen perfil en Amazon. Todo eso influye, ¿no? Impresionante, la verdad. Oye, y sobre todo esta facilidad de que en un solo lugar, aunque te cobra Amazon, porque también es parte de su negocio, ¿no? El educarte, te cobra por el almacenamiento, te cobra, pero no te cobra por anunciar sus productos en Amazon, o sea. No, sí, te cobra, sí, esa publicidad sí la pagas también. Ah, mira. Si pero no le pierden. No, Amazon, ¿qué va a perder? Pues si es el negocio de la vida, ¿no? Ajá. Aparte una comisión sobre tus productos, o sea, sobre tu venta, ellos se llevan una comisión. Ajá. Lo mismo con otras plataformas, todos se llevan una comisión, ¿no? ¿Y la comisión de cuánto ronda? No, pues ahí sí depende del producto, depende de muchas cosas. Ahí mismo te dicen, para este producto es tanto de comisión, o también para tu nivel de precio es una comisión distinta. Y así es. Pero ya te lo dicen, tú sabes. Y prácticamente ya Amazon vende de todo, todo. Todo, todo, todo, desde parches para los callos hasta coches eléctricos. De todo, de todo, Robert. Qué buen ejemplo pusiste. Se ve, ya los compraste, ¿verdad? ¿Qué te digo? Y oye, me salieron muy buenos, ¿eh? Pues qué bueno. Ahí tiene usted, amigos. Y bueno, también Aranza le puede asesorar a usted para todos estos menesteres. Y mire que está creciendo esto de las ventas en plataformas y las ventas en línea, así es de que pues va a haber que aprender sobre esto. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, una sensacional plática, amigos. Para todo usted que quiere salir del hoyo, pues venda en línea. Mire nomás, ya con tanta facilidad. Y aquí Aranza, que nos está dando una buena conversación de este tema. Por lo pronto, antes de continuar con ella, Laura Alcalá, que nos acompaña también aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de auto. Pues tener en cuenta pues el saber que hay muchos autos allá afuera que valen arriba del millón y 2 millones, y creo que ya está más. Y que tristemente, si tú en tu carrito vas y le das un besito, pues puedes meterte en graves problemas si no tienes un seguro y tienes el respaldo de una aseguradora que pueda pagar estos accidentes. Así que es importantísimo, además por ley, contar por lo menos con un seguro de cobertura de daños a terceros, o RC, como es conocida, que es la abreviación de responsabilidad civil, que es lo que cubre todo lo que provoque tu auto, indistintamente quien maneje. Es muy importante que, claro, la persona que maneje tenga una licencia de conducir vigente, o un permiso de conducir, para, sobre todo para los chamacos, cuando todavía no tienen la licencia, pero que sí tenga el permiso, para que responda la aseguradora. Otra cosa beneficiosa de contar con un seguro, que es cuando tienes alguna falla técnica de tu vehículo, pueda ser asistido por una grúa de manera gratuita. Créanme, esto los puede sacar de muchos apuros en momentos de desesperación, cuando se te echa a perder el auto y no tienes manera de moverlo. O también cuando necesitas un cambio de neumáticos, o cuando, pues, porque no pudiste quitar la llanta, por ejemplo, pues tuvo que pedirse grúa, porque eso también a veces sucede. Y por último, la importancia de contar con una defensa jurídica. A veces no tenemos la culpa, pero necesitamos a alguien que nos apoye legalmente. Y pues en este caso tienes la defensa jurídica, que eso es muy importante, que te apoyen cuando no tienes la culpa o cuando sí tienes la culpa, por lo menos que te orienten qué sucede. Y pues bueno. Así que ya saben la importancia. Es muy importante también recordar que también existe la cobertura amplia, que es la que te cubre y te indemniza el automóvil si llegaras a tener una pérdida total. Así que es importante distinguir qué tipo de cobertura tienes en tu seguro de auto. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y mire, como siempre les recomiendo, la asesoría es gratis, así de que échale una llamada a Laura y mire qué importante es hoy por hoy la asesoría en esto de los asegurados, así de que échale una llamada. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, nos acompaña la ingeniera Aranza Oroesti. Ya mero me sale, no se ríen. Cada vez te alejas más, Robert. Que sigue practicando. Pero bueno, es que mi inglés no me permite esa pronunciación. Tu Pero japonés. bueno, ¿con qué seguimos? Laura, escuché que estabas platicando con Aranza sobre el tema de que nos trajo hoy, ¿por qué vender en línea? Así es, y bueno, Aranza, nos comentaste que nos vas a platicar un poquito de cómo hacerle para vender productos de China online. A ver, cuéntanos, eso suena muy Y interesante. pues este es todo un tema complejo, ¿no? Porque mucha gente quiere vender en línea y quiere comprar barato, ¿no? Obvio, quieres comprar barato y vender caro. Entonces, el mayor mercado donde puedes comprar producto barato, porque están todos los fabricantes impresionante en China, ¿no? Entonces todo el mundo quiere comprar en China, pero dices, chin, ¿cómo le hago para comprar en China? ¿No? Y meterme en el problema de los aranceles, de los agentes aduanales y todo esto, ¿no? Dices, qué barbaridad, ¿cómo le voy a hacer? Y luego dices, bueno, ¿y dónde lo voy a vender? Bueno, también tienes que decidir si lo vas a vender en México o lo vas a vender en el mayor mercado de compradores, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una manera de traer tus productos de China y venderlo en Estados Unidos, tú como mexicano. Y dices, ¿cómo le voy a hacer? No puedes llegar como cualquier hijo de vecino, ¿no? No, necesitas toda una asesoría legal. Para poder tú como mexicano vender tus productos aún en Amazon, o en Walmart o en eBay, necesitas tener una empresa formada ya en Estados Unidos. Entonces, todo eso parece súper complicado, ¿no? ¿Y cómo vas a comprar en China si está muy lejos y quién te garantiza que lo que te están vendiendo es lo que tú quieres y tiene la calidad que tú quieres? No, hombre, o sea, todo esto se vuelve muy complejo. Entonces, por eso necesitas acercarte a un profesional que te resuelva todo esto, ¿no? Alguien que, por ejemplo, el invitado que vamos a tener la próxima semana, pues es un experto. Tiene una empresa, muy grande en Estados Unidos, y aparte tiene oficinas en China. Entonces, ellos lo que hacen es ir a ver al fabricante a China, verificar que la empresa está establecida, que la fábrica está funcionando bien, que los estándares de calidad son los óptimos, ¿no? Que las fechas de entrega se van a cumplir y se encargan de verificar que tu producto se ha puesto en el puerto, dependiendo de las condiciones en las que tú vendiste, dependiendo de tus términos internacionales de comercio, los 5 terms famosos. Entonces, ¿cómo voy a garantizar que mi producto de verdad me lo van a poner en el puerto y de ahí se va a subir al barco y de verdad va a llegar a Estados Unidos? ¿Y cómo lo voy a internar? ¿Cómo está el asunto de la aduana? Y luego, ¿cómo va a llegar al almacén de Amazon? Y luego, ¿cómo lo voy a vender? Todo esto suena aterrador, aterrador. Sí, oye. ¿No? Y pero no es un distribuidor, no es un intermediario. O sea, este asesor que mencionas. No, él se dedica a la logística, tiene una empresa de logística, ¿no? Okay. Entonces tiene la parte de que ellos contratan el transporte desde China, ya sea aéreo o marítimo, hacen todo el papeleo, se manda tu producto a Estados Unidos y luego de ahí también se encargan de la logística terrestre para llevarlo hasta las bodegas de Amazon. Pero esa es su labor, toda la parte de logística y toda la parte legal. Entonces, y aparte te ayudan a verificar a los proveedores en China. Entonces tú tampoco te metes en ese problema, ¿no? Tú eliges un Oye. Producto y ya. A estas empresas chinas no venden directamente en Estados Unidos a través de Amazon. Sí, o sea, también, pero pues tú también les puedes comprar a ellos y llevarte un margen de ganancia. O sea, sí, claro, okay. El chino, pero muchas veces el chino que fabrica un producto no se mete en venderlo también. O sea, ellos venden mayoreo. Entonces ya es Claro. de que tú le compres su producto a un precio muy bajo, a un volumen muy grande, y tú te encargas de revenderlo. Tú vas a llevarte un margen de ganancia, y el mejor margen de ganancia está en Estados Unidos, porque en Estados Unidos Claro. el poder adquisitivo es mucho mayor, los impuestos son mucho menores, el papeleo y todo eso, pues es mucho más fácil, ¿no? Oye, Así pues lo funciona. interesante, la otra semana vamos a tener a esta persona, como dices, amigos, así es de que no se lo pierdan. ¿Qué día va a ser el programa? El miércoles. El 14. miércoles de la otra semana, en vivo, ¿no? Ahí vamos a estar en vivo y por Facebook Live, así es de que no se lo pierdan, amigos. Pero bueno, Aranza, ¿dónde te pueden localizar? Pues me pueden localizar en tu mismo Facebook, Robert, de Fórmula en los Negocios, o les voy a dar mi número de teléfono, 9991-411752. Y aquí con mucho gusto los asesoramos si de repente decidieron vender productos chinos en Estados Unidos. Sale. O en México. Pues, gracias. Vámonos, Lau. Vámonos. Pues gracias, Aranza. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan una linda noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.